imaginarme cómo sería la vida sin ti. A tu lado voy a quedarme, siempre y cuando tú me quieras aquí. Mi alma agradecida de hallar en la vida a alguien como tú. Pregunta atrevida, dime con exactitud, ¿qué dices tú? Llegué a sufrir hasta meses, en amor no había intereses, pero en mi mente te meces. Ibas de aquí a allá rompiendo mi concentración. No sé qué pasa, tu presencia sube mi presión. Quizás seas para mí, quizás diré que sí. Quizás desde el principio todo se trató de ti. Así como el nuestro ya no hay otro amor humano. Él nos hizo a ti y a mí, botó lo claro. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú?